Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a través de la XERA Radio 1. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida a este nuestro tercer programa especial por periodo vacacional. Estamos ya en nuestra emisión número 30 de este 2024. Continuamos pregrabando y les invito a quedarse escuchando este programa especial. Pueden descargar el podcast en la red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. También les recuerdo que los días sábados nos pueden sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 de la mañana a través del portal www.shawipac.com.mx de Shawipac Radio Comunitaria en San Fernando. Envío saludos al equipo de la XECOPA, de Shawipac, de Los Colores de la Voz, y bueno, les invito a que escuchemos qué hemos preparado en esta emisión para ustedes. Este programa número 30 está dedicado a un instrumento que forma parte de la identidad de Chiapas, también de otros estados de la República y de otros países. Les estoy hablando de la marimba. La marimba está muy ligada a nuestra identidad chiapaneca. Ustedes recordarán que en muchas de las fiestas que se hacen en nuestros pueblos, municipios, ciudades, la marimba es quien preside estas fiestas. Y pues la marimba, al igual que otros instrumentos musicales, otros géneros musicales, pues nos alegra no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. Y la marimba es un instrumento de percusión. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser golpeada produce sonidos, y de igual manera como lo hace un tambor. De acuerdo al portal todochiapas.mx, la marimba tiene un origen que aún se sigue discutiendo. Hay quienes afirman que es de origen africano, y el fundamento de esto es que algunos esclavos negros la trajeron de África, y esos esclavos fueron traídos por frailes y se establecieron en lo que hoy se conoce como la región frailes. También se dice que el negro portador de la marimba llegó a Chiapas a través de Fray Bartolomé de las Casas, y este dato le da a la marimba una relación directa con de África a Chiapas. Otros autores, otros investigadores afirman que la marimba tiene un origen guatemalteco y se remonta a los quichés. Bueno, en cuanto a este origen de los quichés, hay un enlace histórico-geográfico porque el imperio llegaba a Chiapas con el nombre de maya quiché, y los quichés llamaban goj al instrumento primitivo, que se puede ser el antecedente de la marimba, y las letras goj, G-O-G, quieren decir hacer llorar. Y bueno, también esto se atribuye a la marimba porque pues nos puede hacer llorar por alegría, por tristeza, por nostalgia. De acuerdo a la palabra quiché marimba, se puede traducir como tablas rendidas que producen eco. Y bueno, el teclado de las marimbas es un conjunto de trocitos de madera de diferentes tamaños que se hacen de corazón de hormiguillo, se colocan de manera horizontal, se unen por una cuerda que es sostenida por clavijas en una plataforma de maderas finas, y al golpe de los bolillos, que son estos, estas varitas, vamos a decir, delgadas con una punta redonda, se producen los sonidos que interpretan las melodías armoniosas, ¿no? Por eso se dice que son las maderas que cantan. Y los ecos se producen porque debajo de las teclas hay una serie de cajitas de resonancia de diferentes tamaños y por la forma se les llama pumpos, y en estos pumpos repercuten los sonidos. De tal manera que es lo que produce esos sonidos armoniosos con los cuales nos deleitamos. Como dato interesante es que la marimba antes era de un solo teclado. Ahí hay algunos poblados todavía que así la conservan y pueden ejecutar la música regional o folclórica. Y es una marimba autóctona y auténtica, sencilla, ¿no? Y ahora la marimba es de doble teclado, es una innovación que se ha dado en nuestro estado. Y se considera que es en San Bartolomé de los Llanos donde la idearon, la construyeron y la difundieron, ¿no? Y se hizo revolucionar este instrumento con el aumento de sonidos. Les invito a que escuchen las melodías que se han preparado para este programa especial. Estas maderas que cantan y que nos alegran y que nos evocan nostalgias, también tristezas. Vamos a escuchar la pieza Ferrocarril de los Altos, interpretada por la marimba Águilas de Chiapas, y posteriormente Candilejas, interpretada por la marimba Virreinal. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Para quienes nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos en nuestro tercer programa especial por periodo vacacional. Está acompañándoles Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa que está dedicado al género musical de la marimba. En el bloque anterior compartí algunos datos interesantes de la marimba y la marimba de Chiapas, sobre todo, retomado del portal todochiapas.mx. Y ahora les voy a comentar algunos datos que quizá no sabíamos de la marimba. La marimba tiene su propio día, por ejemplo, en Guatemala tienen el Día Nacional de la Marimba, que se conmemora el 20 de febrero. Otro dato interesante es que el sonido de la marimba se ha llegado a fusionar con varios ritmos, desde tropicales hasta música electrónica. Algunos DJs la han incorporado en sus interpretaciones. Y bueno, esta información la he retomado del portal México Travel Channel. Vamos ahora a seguir deleitándonos con estas maderas que cantan. Vamos a escuchar la interpretación de Blancas Mariposas por la marimba Alma de Chiapas. Posteriormente, Flor sin retoño, interpretada por la marimba Espiga de Oro. Thank you. ¿Qué tal estas dos piezas musicales? Muy, muy lindas, muy emotivas. Vamos ahora a escuchar una interpretación que a las personas que somos originarias de Chiapas nos da mucho gusto, nos alegra el corazón, nos puede dar hasta nostalgia. La Chiapaneca se llama, una interpretación del ensamble de los hermanos Urquijo Nájera, que tenemos la fortuna de que en la Universidad Intercultural de Chiapas, una de ellas todavía es estudiante a nivel posgrado, el otro integrante de este ensamble ya egresó de nuestra licenciatura en comunicación intercultural, y vamos ahora a escuchar la interpretación. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Regresamos a Los Colores de la Voz, estamos ya en el tercer segmento, seguimos aquí con las maderas que cantan, que nos vienen acompañando, y a todas aquellas personas que les gusta bailar y que les gusta deleitarse con la marimba, como hay un programa que se llama, un programa chiapaneco de televisión al son de la marimba, les invito a que también puedan bailar dentro de las actividades que están haciendo con este popurrí que nos interpreta la marimba Espiga de Oro. Thank you. ¿Qué tal esta pieza musical? Bastante alegre, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar una de las piezas que es tradicional en nuestro país, que es La Llorona, interpretada por la marimba virreinal. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bueno, estamos ya de regreso en el último bloque de Los Colores de la Voz. Para quienes apenas nos están sintonizando, hemos tenido un programa dedicado a la marimba en Chiapas. Por este periodo vacacional es nuestro tercer programa especial y vamos a cerrar este bloque, no sin antes recordarles que aunque estamos de vacaciones, no hay que perder el cuidado a la salud, hay que seguir muy, muy atentas, muy atentos a nuestra salud. Por allí están otra vez algunas situaciones de salud de COVID-19 y es importante, ya tenemos los conocimientos, ya sabemos que hay que cuidarnos, que hay que utilizar el cubrebocas cuando sea necesario, que tenemos alguna enfermedad de vías respiratorias, lavarnos constantemente las manos y, bueno, prestar atención a nuestra salud porque también cuidamos a las de las personas que queremos y que nos rodean. Vamos ahora a escuchar la pieza Sones Chiapanecos que interpreta la Marimba Orquesta Magistral y regresamos a despedir este programa. los chinchines que se escuchen. Y que viva San Antonio Abad, muchachos. Que viva el Parachico, muchachos. Que viva la Chiapaneca, muchachos. Que viva la Chuntán, muchachos. Que viva la fiesta grande, muchachos. El gusto de todos nosotros, muchachos. También nuestras tradiciones, muchachos. Muchas gracias a todo el público que sintonizó Los Colores de la Voz. Gracias también a la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xawipac Radio Comunitaria, al equipo de Los Colores de la Voz y, por supuesto, gracias por darnos un espacio desde donde nos estén escuchando. Les invito a que nos acompañen la siguiente emisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Cuídense mucho. Esto fue